cásese, verá qué lindo es. Cásese, cásese, se ama de verdad. Cásese, cásese, no piense más usted. Venga, pruebe suerte en el juego del amor. Si no puede ser feliz, reiremos los dos. El novio de mi prima, dichoso, se casó. Después de su casorio, sin plato se quedó. Por no querer casarme, me llaman soltero. En casa yo no quiero vivir en revolución. En casa yo no quiero vivir en revolución. Cásese, cásese, si ama de verdad. Cásese, cásese, no piense más usted. Venga, pruebe suerte en el juego del amor. Si no puede ser feliz, reiremos los dos. El novio de mi prima, dichoso, se casó. Después de su casorio, sin plato se quedó. Por no querer casarme, me llaman soltero. En casa yo no quiero vivir en revolución. En casa yo no quiero vivir en revolución.